granito, tierra mía, de orgullo y de artesanía. Con tus mujeres tan bellas se inspiran mis melodías. Cumbia en San Jacinto, cumbia del amor. Toño con su gaita forman el folclor. Rey de folclore.